es un Pilián, el Pilián Mahuiza, y tiene el significado para mí como mapuche que tiene para nuestro pueblo. El Pilián Mahuiza Lanín es un regulador de las fuerzas del territorio, es un ordenador de las fuerzas del territorio. Mira, es un tema recurrente lo que planteas, Lautaro. Yo no leí la carta de sí, no leerla, solo leí el titular de una nota donde contaba lo que vos me estás contando ahora. Porque nada, no quería indignarme al pedo. No quería gastar pólvora en chimango, eso decíamos hoy al aire aquí en la radio comunitaria. Porque es un tema recurrente esto de que la declaración de sitio sagrado mapuche, que estamos por la que estamos luchando con nuestro pueblo mapuche aquí, genera todo este ruido, ¿no? Pero para que el que está sintonizando la radio pueda entender, porque quizás también la palabra sagrado, ¿no?, es como suena raro o genera también sensaciones, imagino, imágenes, suposiciones. Pero el Pilián Mahuiza Lanín para nosotros es un espacio de extremo respeto porque es un regulador de las fuerzas del territorio. Desde algo muy lógico, muy básico, como son las aguas, ¿no?, las nieves eternas del Lanín, como volcán, digo, y lo explico así más en criollo, a ver si nos podemos entender mejor. Son lo que nos va, es lo que nos da la pauta de cuál es la situación del agua en todo el territorio, que nosotros denominamos Lanín Mapu, o Setún Lanín Mapu, que es el territorio resguardado por esa fuerza que es el Pilián Mahuiza Lanín, ¿no? El Pilián Mahuiza Lanín está además conectado a cada comunidad a través de algún cerro, a través de alguna otra montaña, alguna mahuiza, decimos nosotros. Y entonces el Lanín se constituye algo así como en la referencia de las montañas de todo el cordón montañoso de esta parte del territorio. Por eso para nosotros es un espacio donde que nos llamó en algún momento, ya hace más de 10 años, a volver a conectarnos con él y a tenerle ese respeto. Por una cuestión lógica, que es que el Lanín sin nieve, o el Lanín sin nieve eterna, implica un correntoso sin agua, un turbio sin agua, un tromen con poca agua, un mayero con poca agua, y implica también un huachurasquen con poca agua, un paimún con poca agua, digamos. Es muy básico, muy lógico, en realidad, para explicarlo, para que se pueda entender. Sin siquiera irnos tanto a lo espiritual, filosófico, conceptual desde el mapuche kimun, ¿no? Uh-huh. Prefiero expresarlo de esta manera porque si no también, viste, dicen, bueno, ahora todo es sagrado para el pueblo mapuche y empiezan con, estos mapuches al final, viste, es un misticismo y, digo, el que no cree en nada no irá a creer nunca, ¿eh? Pero, digo, lo explicamos desde la lógica y capaz que se entiende un poco mejor. Y eso por un lado, y por el otro lado, aclarar que la declaración de sitio sagrado cultural mapuche, que es lo que nosotros estamos pidiendo, no implica ni la prohibición de ascensos, ni va a implicar el cobro, ni de los ascensos, ni del acceso al área de Tromen, ni del acceso al volcán Lanín. Que al parecer, lamentablemente, las mentes huincaches, decimos nosotros, en las mentes bien capitalistas, que son lamentablemente la de la gran mayoría, sobre todo de los empresarios y los que se dedican a trabajar con el turismo, es lo que les preocupa, ¿no? Ahora resulta que el pueblo mapuche quiere cobrar, quiere poner un peaje. Aquí en Junín se está diciendo exactamente lo mismo, desde los mismos sectores, empresariales, comerciantes, y nosotros lo que queremos que quede muy claro es que el pueblo mapuche no está diciendo que se va a prohibir el ascenso, ni el acceso, ni se va a cobrar. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos que se reconozca que el Lanín, como volcán, como Pilián Mahuiza, es un espacio que hay que respetar y al que hay que resguardar, y necesitamos justamente que Parques Nacionales genere una instancia donde nosotros podamos educar, poder formar a la gente que va a Tromen, desde la que va a tomar unos mates hasta el montañista que vino de no sé dónde a subirlo, ¿no? Y que puedan entender qué es el Setún Lanín Mapu, qué es el Pilián Mahuiza Lanín, qué es un Usco, qué es un Nehuel, qué es un Pilián, ¿no? ¿Qué es el Itrófil Monguén? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo con esta declaración. Que el pueblo mapuche tenga lugar a poder contar lo que nosotros sabemos y compartir el conocimiento que tenemos acerca del volcán. Pero bueno, parece que todo lo resumen a la plata, lamentablemente, y al miedo a si te cobran más o menos, y resulta que nadie dice cuánto cobran las empresas por subir a los montañistas al Pilián Mahuiza Lanín. Nadie cuenta tampoco cuál es el grado de degradación y de contaminación que tiene el volcán hacia arriba por los ascensos. Y bueno, y siempre se pone en tela de juicio, lo más fácil y lo más rápido que pueden hacer los fachos, hablando mal y pronto, es recurrir a que nosotros somos de Chile, etcétera, etcétera, etcétera, eso que decíamos, ¿no? Cuento viejo, trillado, y la verdad que ya difícil de argumentar, pero bueno, parece que es lo más fácil.